mañana ya se acerca. Ya verás qué bueno está. Cereales, cereales, venid, venid. Cereales, cereales, aquí. Que mi barriguita no se aguanta más. Cereales, cereales, venid. La cuchara presumida cerca, ya verás qué bueno está. Verduritas, verduritas, corre, corre, verduritas, verduritas aquí. Que mi barriguita no se aguanta más. Verduritas, verduritas, corre. La cuchara cerca, ya verás qué bueno está. Con la fruta, ven ya, ven ya. Con la fruta, aquí. Que mi barriguita no se aguanta más. Con la fruta, ven ya.